Te l'hai tenuto in un ensemble e pesa meglio le lo. Perché la es una bocca che se pela. Pona gli si con io, pona lo di con io. Amen, se pela. Alleluia. Se pela, se pela. Onde konanga kasi Yesu Kristo ayamba kio wete yo jalaki moto na mabe minge makira mampate mapetolio uzalaki kati na molili ya Laodika Ole nam pokwa engengi selion zela deko sepela sepela boluna ye epesa melio olingona ye olingona ye ezana sufate sepela moninga Poco no he cuquio, solo un tango mingi. Casi colo y es su atica que yo te. Minganga bano tinde cojo cobicate. Casi monganga monene apiquicio. Opele la quia huen puente en pasi mingi. Mi bangana teleko asunga kio deko sepela sepela